ardiente que pueda quemar mi ropa. No habrán mares ni ríos que puedan ahogar mi fe. Por tu gracia y tu poder venceré y dejar atrás la derrota. Y si al frente está el gigante, no me importa, yo sé que cruzaré. No miraré mi debilidad, me aferraré a ese glorioso amor que para siempre reinará sobre la angustia y el temor. Cuando se asome la oscuridad, me alumbrará tu admirable luz. Todos mis pasos los guiarás, porque me amas, mi buen Jesús. Y aunque la higuera no florezca, ni en los campos haya nada que pueda cosechar, aunque me encuentre afligido y sin fuerzas, yo por nada dejaré de adorar. A mi corazón en todo tiempo buscará y bendecirá tu santo nombre, mi Señor. Porque no hay nada que exista en el mundo que pueda ser igual a tu amor. Tus manos me sostienen y jamás me dejarán caer en el abismo de la duda. En todas mis pruebas tu gloria veré. Que la higuera no florezca, ni en los campos haya nada que pueda cosechar, aunque me encuentre afligido y sin fuerzas, yo por nada dejaré de adorar. María Martínez, barranquillera. Ismael Osorio Paz y Luz Elena, un amor para siempre. ¡Cayo! Jaime Steven, Duan Humberto y Mario Andrés, ahijados. Preocuparme si siempre estarás conmigo. Ni la muerte ni la enfermedad de mí se enseñoreará. Crucificado fuiste para entregarme un enemigo vencido. Sus mentiras y sus obras fueron destruidas por tu verdad. Te amo y con mi alma te adoraré, mi eterno y poderoso Salvador. Y a las naciones anunciaré el invencible reino de tu amor. Toda rodilla se doblará y toda lengua sin excepción tu hermoso nombre confesará. De las naciones tú eres el Señor. Y aunque la higuera no florezca, ni en los campos haya nada que pueda cosechar, aunque me encuentre afligido y sin fuerzas, yo por nada dejaré de adorar. A mi corazón en todo tiempo buscará y bendecirá tu santo nombre, mi Señor. Porque no hay nada que exista en el mundo que pueda ser igual a tu amor. Tus manos me sostienen y jamás me dejarán caer en el abismo de la duda. En todas mis pruebas tu gloria veré. Y aunque la higuera no florezca, ni en los campos haya nada que pueda cosechar, aunque me encuentre afligido y sin fuerzas, yo por nada dejaré de adorar. A mi corazón en todo tiempo buscará y bendecirá tu santo nombre, mi Señor. Porque no hay nada que existe en el mundo que pueda ser igual a tu amor, a tu amor, a tu amor, a tu amor.